En estos días, entre las diferentes actividades que se están llevando adelante en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, se presentó Tribunas sin Pueblo, Vuelta Olímpica en Orsay del País Neoliberal. Es un libro que remite al Mundial 78, pero que no creo que sea casualidad que Gustavo Campanal lo haya publicado a través de Coligüe en estos tiempos de cercanía del Mundial y de el País Neoliberal al palo. Lo tenemos en línea para charlar con él. Es un placer recibirlo a Gustavo Campana aquí en nuestra casa, esta vez de locales. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo anda, Fernando? Bien, muy bien. Gracias por el llamado. Aquí Fernando Vitale contigo. Compañero, ¿cómo va? ¿Qué haces, Gus? Bueno, bien. Che, ¿es así? ¿Es un libro que remite al 78, pero que remite al 2018? Sí, claro. Hay demasiados puentes con el presente, ¿no? No solamente porque 40 años después gobierna el mismo plan económico y hay algunos apellidos que se repiten, sino porque también hay en el Mundial 78 una necesidad de convertirlo por parte de los militares en una gigantesca operación de prensa que confronte con la campaña anti-argentina. Y hay una posición muy clara de intentar cerrar lo que en términos contemporáneos podríamos llamar la grieta, a través de aniquilar a un sector, 30.000 compañeros desaparecidos, o de desarrollar una terrible batalla cultural para los que quedaban vivos. Y en eso, meternos, porque hay un capítulo dedicado a eso, en las publicidades comerciales de cualquiera que quisiera vender desde una camisa hasta un auto u ofrecerte bondades de la patria financiera, a través del país nuevo que ha nacido fruto de demostrarle al mundo lo que podemos hacer todos juntos, bueno, y cómo era ese libreto armado para contarle a Europa la verdad de nuestro país. Digamos, hay muchos puentes, pero el libro lo que intenta es toda la línea de tiempo del Mundial, línea de tiempo que arranca en 1966, cuando en el Congreso de Londres por primera vez se habla de Argentina como sede, pero que tiene bases firmes a partir de México 70. Entonces, si uno hace cuentas, la línea de tiempo del Mundial tiene 8 años, entre 1970 y 1978, y solamente en los últimos 2 aparece la última dictadura. Uh-huh. El primer comité organizador lo arma Lanusse. Claro. Después el Mundial queda en manos 3 años de López Rega en el Ministerio de Bienestar Social. Y después sí aparece el Mundial 78 en el marco de la pelea de fondo, que es la de Videla y Massera, para ver quién se quedaba con el rédito político de la organización. Así claro. Que hay mucho para contar. Uno, por supuesto, uno, digamos, dictadura y Mundial 78 son indivisibles para todos nosotros y para la historia, pero es cierto esto que vos planteás, digamos, ¿no? Los mundiales se plantean con una antelación en la que quien termina después aprovechando políticamente todo lo que genera un mundial de fútbol, en realidad no participó de la idea de llevar adelante el mundial. No, en realidad el mundial para Argentina es una espera de 40 años, porque Argentina entendía que iba a ser la sede del mundial del 38, teniendo en cuenta la alternancia norte-sur que había pautado la FIFA entre Europa y Sudamérica desde 1930. Entonces el 30 para Montevideo, el 34 para Italia, y se suponía que la medalla de plata de los Juegos Olímpicos del 28 y los subcampeones del mundo iban a ser y son 40 años de desencuentro con la FIFA, porque la FIFA se apodera del mundial en Europa. Gus, bueno, pasan un montón de cosas. Gustavo, a ver, porque estamos perdiendo un poco la señal. Estás como en la base de Marambio y no quiero sentirme bien. Muñoz ni por un segundo y menos hablando de este tema. Ahí te escuchamos perfecto, me parece. Muy bien. Lo que pensaba es que viste que en estos años de gobierno de Macri hay en algunos sectores una tendencia a decir que esto es muy parecido a una dictadura. Algunos dicen, estamos en una dictadura con otras maneras. Algunos dicen, no podemos comparar nunca. Meterte con el tema del Mundial, obviamente vinculado a la dictadura en este momento. Digo, ¿vos sos de los que piensan que estamos también en una dictadura o en realidad marcás esas diferencias de modo? Digamos, uno no puede malgastar el significado de 30.000 compañeros desaparecidos y 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte. Eso es dictadura. Entonces uno puede estar malgastando esa palabra porque estaría de alguna manera quitándole valor a la tragedia del pasado. Pero también que esto tampoco es democracia, vamos a intentar llamarte de vuelta porque no te estás robotizado. A ver, Nati, por supuesto que cuando dice dale se escucha perfecto, pero todo lo demás no. Así que Nati ahí intenta de nuevo ponerlo al aire a Gustavo Campana. Estamos charlando con él, quizás su voz te resulte familiar porque está todas las mañanas acompañando a Víctor Hugo Morales, pero en realidad Gustavo es un compañero de una trayectoria fenomenal, que además viene del periodismo deportivo. Allí nos conocimos hace cerca de 30 años, estamos viejos, él más que yo, y es un tipo que tiene una cabeza gigante, un archivo notable, y además es un hombre de radio capaz de mezclar todo eso y volverlo sonoro. A ver ahí, Gus. ¿Cómo estamos ahora? Sí, ahí estamos perfecto. Me decías esto de que no sos de los que malgasta la palabra dictadura, digamos. Y me parece que tiene que ser un homenaje a los que no están, ¿no? Porque obviamente tenemos una diferencia entre esos dos momentos de la Argentina. Pero, por otro lado, también sé que esto no es democracia, ¿no? Por lo menos no cumple con los preceptos publicados aún de las definiciones de repúblicas más liberales que hemos escuchado a través del tiempo desde la Constitución del 53. Pero me parece que por ahí no anda la cosa. Sí, en cuanto a el impuesto económico, sí, en cuanto a la enorme cantidad de apellidos que se repiten, que puedo contar una historia que nace fruto de Prontuario, el libro que editamos el año pasado, intentando buscar coincidencia o mirar la llegada del neoliberalismo a América Latina y a la Argentina. La presentación en sociedad no es ni el 24 de marzo del 76 ni cuando Martínez de Hoz presenta a todo su staff y al plan económico. Es el Rodríguez en 1975, fruto del trabajo que hace Ricardo Mansueto Sin, que es el capo ideológico del grupo Ascuera de Martínez de Hoz, que era como número de los... Estamos haciendo un gran intento por escucharlo y es una pena, es siempre muy interesante el análisis que resulta, Gustavo. Vamos a hacer un intento más, pero bueno, está en algún lugar evidentemente con poca señal, Campana. Nos estaba contando a propósito de que el punto inicial que él encuentra no es el 24 de marzo, sino que se va más atrás con el Rodrigazo. Hasta el Rodrigazo llegamos, después nos quedamos sin un mango. El Rodrigazo lo establece Ricardo Mansueto Sin. Ricardo Mansueto Sin era hombre del grupo Ascuénaga de Martínez de Hoz, preparando el cambio de matriz económica, y era el 2 de economía de Celestino Rodrigo. Cuando uno sigue la línea de tiempo de Sin, se lo encuentra después de 1980 como vicepresidente del Banco de Italia, presidente Franco Macri, vicepresidente Ricardo Mansueto Sin, que termina siendo un histórico gerente del grupo Socma. Como ves, las vinculaciones son enormes, por lo tanto lo que hay que hacer es conectarlas, no más. Claro. Sí, sin duda. Sí, muchas veces las conexiones van incluso mucho más allá de lo que uno puede recordar. No alcanza, sí. No alcanza la memoria. El otro día alguien nos recordaba aquí, cuando hablábamos de la nueva ley que sancionó el gobierno de la ciudad para incinerar la basura en la ciudad de Buenos Aires, nos recordaba que Maldiva era parte del grupo Socma, y uno se olvida, no se puede retener tanto vínculo entre el poder y los grupos económicos en las últimas décadas de la historia de la Argentina, ¿no? Es muy difícil. Sí, yo te agregaría que, digamos, Maldiva no era que era parte del grupo Socma, si bien por supuesto que lo era, sino que Maldiva era responsable de que el grupo Macri sea hoy lo que es. Claro. Porque en ese momento el grupo Macri eran 7 empresitas menores y termina en 1983 con cerca de 50. Uh-huh. Pero la nave insignia era Maldiva, Mantenga Limpia Buenos Aires, donde la ciudad, de la mano de Cacciatore, deja de incinerar, deja de quemar, para que la tonelada de basura por primera vez tuviera costo en la Argentina, costo millonario. Entonces, si se incineraba, recoger la basura implicaba recoger cenizas. Claro. Pero recoger la basura orgánica completa implicaba que había millones de toneladas todos los días para recoger. Claro. Y ahí nace el grupo Macri como testaferro de Cacciatore. Claro, y ahora el negocio es instalar las fábricas donde se va a incinerar la basura que produce la ciudad de Buenos Aires, después de admitir el fracaso del plan Basura Cero que el gobierno llevó adelante durante todos estos años. Exacto. Nos fuimos de tema, pero no tanto, tampoco. Me gustaría consultarte a propósito de el libro. Ya está en la calle, ¿no? Porque yo no he tenido oportunidad de leerlo todavía. Ya está. Mira, el libro está en la feria, y suponemos que después de la feria se hace la distribución en la librería de todo el país, donde distribuye Coligüe, pero supongo que eso es después de la feria, y en este momento lo encontrás ahí en la feria. ¿Qué rol crees que va a jugar este Mundial de Fútbol también como tapa de olla a presión? Sí, mirá, a mí me da la sensación, y tomo como parámetro lo que pasó en el 78. El 78 nace como la gran estatua de bronce para legitimar a la dictadura, y es algo que muere con la plata dulce, o sea, muere 2 años después. Lo que se pensaba como el bronce eterno termina siendo una gloria donde la palabra efímera queda muy corta. Entonces, lo mismo sucede con un Mundial de Fútbol, que tapa un ratito algunas cosas que después emergen de manera muy rápida. Yo coloco, y hasta, por supuesto que está en el libro, hay una semblanza del 26 de junio, que es el día posterior a la final con Holanda, donde pasan muchas cosas, entre ellos el nacimiento del nieto de Estela, que es el 26 de junio de 1978, Guido nace ese día. La película Plata Dulce comienza el 26 de junio de 1978, en la escena donde esos dos cuñados que tienen una fábrica de botiquines, uno entra festejando que Argentina es campeón del mundo y el otro está haciendo cuentas en una vieja calculadora, viendo que están quebrados. A la Plata Dulce le quedan 2 años, 2 años y monedas, con la quiebra del BIR, todo se derrumba. Con la quiebra del BIR arranca el Arteche, ¿no?, que es lo que viene cuando la gente va en bandada a buscar su guita, y su guita no está en los bancos. Por lo tanto, si aquello fue de gloria efímera, imagínate lo que puede significar en otro tiempo político como este, resguardar bajo la alfombra un ratito lo que dure la permanencia de Argentina en el Mundial, situaciones como el tarifazo, donde a mí me da la sensación, ya no hay forma de ocultarlo, me parece que ya ciertas situaciones que tienen que ver con la muerte del mercado interno, con el bono a 100 años, con la represión que te espera a la vuelta de la esquina para consolidar el modelo, a mí me parece que es imposible. Campana, muchísimas gracias por estos minutos de charla, que al final se estabilizaron, y también por meter en el aire de las 7:50 algunas de las voces que pasan por aquí por la retaguardia todos los días, o esa renovación en papel que estamos también intentando ahora. Un abrazo y gracias. Por favor, uno lo siente un No sé, no, la palabra obligación por ahí suena a cosa burocrática, pero también debe ser aplicada para cosas que hacen a este tipo de laburos. Y si nosotros hoy circunstancialmente tenemos la posibilidad de hablar en ese micrófono, bueno, que ese micrófono amplifique, aunque sea un rato, cosas que pasan en otros. Dale, un abrazo grande. Nos vemos. El señor Gustavo Campana ha pasado por aquí, por la retaguardia.